¿cómo pueden ocurrir tantas cosas con los jóvenes? Porque la vida de los jóvenes es lo mejor que hay. Había un predicador hace muchos años, yo lo escuché, decía él: ser joven es bueno, ser cristiano es mejor, ser joven y cristiano es lo mejor. Así que a ustedes, los que son cristianos y jóvenes, eso es lo mejor. Denle al Señor ahora que son jóvenes, porque después la cosa va a cambiar. Uno siente dolor en un lado y por otro lado. Yo pienso a veces, a lo mejor un problema que yo tengo es porque nunca era viejo. Entonces uno no sabe cómo es el viejo. Si uno pudiera probar cuando tiene 15 años, se cuidaría mucho más. Pero después saqué de la cabeza todo eso y dije, no, ¿para qué quiero eso? No tiene importancia. Hace ya muchos años, cuando a mí me tocó hablar una vez en Monterrey, México, era un tipo de retiro espiritual o algo así, campamento tal vez, y a mí me asignaron que hablar a los jóvenes. Yo fui muy directo, muy crudo en lo que ellos no estaban acostumbrados. Aparentemente no. Y hablé. Días después yo regresé a mi casa y recibo una carta del pastor, seguramente de uno de ellos. Y era una pareja de jóvenes. Ellos eran todavía novios o algo así. Y, ay, cómo se descargó. Dijo que, dice, no sé la cultura ya cómo será, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y usted habló, y estaba el muchacho, y estaba la chica con él y todo. Yo pensé, qué buena manera de enseñar. Enseñar cosas muy serias, pero para que nadie entienda a los jóvenes, para no ser algo así como no dar una conferencia pornográfica. Porque más o menos él me hizo entender que ese era el caso y que no se debería de hablar así a los jóvenes. Bueno, yo reconozco, fui muy directo, muy claro, y aprendí que la única manera para poder enseñar hay que ser claro, no ambiguo, directamente hablar y hablar como quien quiere ver resultados. Cuando usted encuentra a alguien que pide, ¿cómo puedo llegar a tal parte? Usted conoce, yo voy a tal parte. Estoy seguro que usted tiene mucho interés de guiar a esa persona. Y si no sabe, tal vez sabe por ahí cerca donde se puede enterar, en una estación de servicio en algunos países, hay mapas donde uno puede ir, etc. Pero usted no quiere engañar a esa persona. Con más razón cuando se trata de la vida espiritual, etc. Vamos a tocar a un personaje. Este personaje se llama Sansón. Y vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Voy a leer primero, vamos a leer acerca del hogar de donde él vino. Porque de tal palo, tal astilla es un dicho que es muy certero, es exactamente correcto. Y vamos a leer estos versículos. En el versículos 1 al 5 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Tora. Yo le di la cita, ¿no? Jueces 13, 1 al 5. Y había un hombre de Tora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni comas cosa inmunda, Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Noten este versículo, la última parte del versículo 5. Él comenzará a salvar de los filisteos a Israel, ese hijo que nacería. La esposa de Manoah era estéril, pero el Señor le comunicó que sí, tendría un hijo. Y se le comunicó a ella de algunas restricciones a las que debía someterse ella en cuanto a no beber nada, ningún derivado de la vid, vino, cerveza, diríamos hoy, cualquier cosa alcohólica, nada. Tampoco animales inmundos, es decir, carne que era considerada inmunda entre los judíos. En los versículos 4 y 5, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. ¿Por qué eso de tener cabellera larga y no cortarlo? Los nazareos, que no eran nazarenos, sino nazareos, era un tipo de personas que estaban en la condición de servir al Señor, no debían cortarse el cabello. Tenían que dejar nunca cortarse el cabello. Esa era una cláusula, era una orden, que la mamá no tenía que cortar el cabello, papá también, tampoco. Y luego, cuando el hijo crecía, sabía eso. Ahora veamos algo más de Sansón, porque este caballero es un gran ejemplo para los jóvenes cristianos hoy, tanto por su ejemplo principal, o espiritual diríamos, como luego lo que cosechó por haberse alejado de Dios. Un joven a veces piensa, yo ya fui muy bueno antes, así que ya ahora me voy a dar el lujo y voy a hacer lo que quiero. Había un muchacho en nuestra iglesia allá en Estados Unidos y él estaba con los padres, parecía un buen muchacho. De repente abandonó la iglesia, abandonó todo. Yo recuerdo manejando una vez, lo vi, nunca él había hecho esto, manejando y fumando. Parece que lo que él pensó, a ver, me he perdido en la vida algo tan interesante, para ser hombre yo voy a fumar, entonces sí voy a ser como tantos otros. Pero para entender esto, nosotros debemos reconocer que la vida espiritual de su madre y de su padre, Manoah, el nombre de la madre no aparece, hizo de ese hombre lo que él podía haber sido hasta el final de su vida. Lamentablemente no lo fue. Esta futura madre no se conformaría con cualquier hijo. Tampoco diría, dame un hijo o una hija porque yo quiero ser madre. No, ella quería a un hijo que sea alguien que ayude a Israel en un momento muy crítico. 40 años estaban bajo el dominio de los filisteos. Bueno, entonces ella quería colaborar en ese sentido. El Señor entonces le dijo que debía abstenerse de bebidas, como ya hemos visto en los versículos 3 al 5. A esta mujer apareció, escuche bien esto, el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo, etcétera, como ya hemos visto. Ahora, ¿qué sucedió después? El chico nació. Ella le informó antes de eso a Manoah, de la visión del ángel de Jehová, no dice un ángel, el ángel, la entrevista que tuvo con ese personaje, nada menos que el mismo Señor, el Señor Jesucristo a quien conocemos. Cada vez que en esa forma se expresa en el Antiguo Testamento, es Él en su pre-humanidad. Y la mujer vino y le contó, versículo 6, y lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, esto ella dice a su esposo, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Bien, versículos 6 y 7. Ahora 8 y 9. Manoah era un hombre de sólida vida espiritual. Naturalmente, ellos vivían, sin duda, en armonía. Vamos a leer el 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ¡Ah, Señor mío! Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Todavía no tenían ellos al niño. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Cada vez que él iba y hablaba con ella, ella tenía luego que pasarle el mensaje a su esposo porque él no estaba con ella. Ahora, la respuesta a la oración de Manoah no se hizo esperar. Versículos 10 al 12. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Jueces 13, 10 al 12. Pues bien, el Señor le dijo lo mismo a Manoah, lo mismo que ya había dicho a su esposa, la futura madre. Y a renglón seguido, el mensajero de Dios claramente se identifica como el mismo Señor que nos salvó a nosotros. Noten versículos 13 al 18. En Jueces vamos a leer versículo 18, dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Bueno, en Isaías capítulo 9, versículo 6, este nombre admirable es uno de los nombres de nuestro Señor, porque dice 9:6 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El primer nombre es justamente eso. Admirable. Y el mismo personaje le dijo a Manoah también que su nombre era admirable. ¿Cuál fue el final de este gran anuncio? Versículos 19 en adelante. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová.

al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, destrozar a un león es una gran victoria, como lo hizo Sansón. Yo no me animaría a hacer eso. Ah, yo huiría si pudiera. O si no, si tuviera por ahí una pistola o algo así, lo iba a balear por ese medio. Pero Sansón se tiró sobre él igual como David había hecho. No olvidemos, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahí está el secreto. Pero cambiemos un poco. En lugar de pensar en león como un cuadrúpedo, pensemos que el león está siendo representado por Satanás. En los versículos 7 al 9, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Estamos de nuevo en el 14 de Jueces. Y volviendo después de algunos días, o sea, ellos, él y sus padres se fueron e hicieron el acuerdo. Nuestro hijo quiere casarse con la hija de ustedes, y ambos se dieron el besito que se querían, si es que lo hicieron, no, yo no sé. Pero de cualquier manera, se llegó a un acuerdo. Bueno, ahora, dice para tomarla, se apartó de, bueno, un poco más, versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomar a esa mujer por esposa, se apartó del camino. Se apartó por curioso para ver qué del cuerpo del león muerto. Porque si el león, tal como vimos en 1 Pedro, es símbolo de Satanás también, y aquí en el cuerpo del león, oiga, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Mejor no pudo haber sido. Esa miel tan dulce atrajo a Sansón. Y tomándola en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. El cuerpo ya estaba vacío, no tenía nada adentro. Se había secado. Vino un enjambre de abejas, no encontraron un mejor lugar que el cuerpo de ese león. Se ubicaron allí y ya tenían miel. Había panales de miel. Entonces, por curiosidad, el Sansón fue a ver qué del león que yo vencí. Y fue a verlo. No, pero ahora ya tenía miel, entonces compartió esa miel con sus padres también. Es que cuando Satanás ya había perdido la batalla, entonces cuando ocurre esto que un joven pelea contra el enemigo, deja todas esas cosas que sabe que es pecado. No mira pornografía, no mira televisión porque no hay nada para ver. No va a lugares de esas danzas y toda esa basura que corrompen a un joven y que no puede resistir. Él se siente victorioso. El Señor le ayuda y él, tal como ocurrió con Sansón, joven, quiere casarse. Ahora él podía decirle a su futura esposa para que vea si no sirvo para algo. Derroté a un león sin tener nada en mi mano. Pero el león, como Satanás, bueno, dejemos al león por un lado. Satanás dijo, yo tengo otra cosa, vamos a ver si logras esta vez. Ya no se trataba de un león rugiendo, yendo al encuentro de él y de sus padres. Se trataba nada menos que de un panal de miel. Pero la miel peligrosa de nuestros días es un hecho. Cuando un joven se propone tener como aliado al Señor siempre, pero desobedece a padres que saben orar por sus hijos. Miren, muchachos y muchachas, Si ustedes no valoran la oración de los padres por ustedes, no ven cuánto tiempo dedican para orar. No digo que están de rodillas todo el tiempo orando, no necesariamente. Pero probablemente caminan por ahí, viajan y están recordando, te pido por, y ahí está la lista de un hijo, una hija o los hijos o lo que fuera, están orando. Tengan cuidado. Mejor que se enteren quién en la casa está orando por ustedes. Porque esto es muy, muy serio. Dios va a intervenir. Él contesta las oraciones. Satanás no duerme. ¿Qué creen ustedes que cuando ocurrió esa derrota del león y quedó allí tirado, todo lo que un caparazón no más y nada más, el león ya se dio por vencido? ¡No! Ofreció miel. Y vamos a hablar un poco sobre esa miel. Proverbios 5, 3 al 14. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Es decir, le dice al joven, de esos labios más blandos o dulces que la miel. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no seas, no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Joven, muchacho, muchacha, ¿quieres tener este gemir al final? Casi en todo mal he estado. Males tales como enfermedades venéreas, sida, alguna bala que te atravesó, cárcel por meses o incluso más, prontuarios por ahí, por todas partes, no puedes encontrar un trabajo porque ni bien tratan de darte un trabajo, al comprobar que pasaste gran parte de tu vida en la cárcel, nada de eso habrá. Entonces tienes que conformarte con lo que sembraste. Todo esto dio fruto. Germinó la semilla y trajo fruto nefasto. Y ahora tienes que conformarte con eso. ¿Dónde fallaste? No quisiste obedecer a Dios cuando Él dice, obedece, oye a tus padres. Nadie te ama tanto como tu mamá y tu papá. Ellos sufrieron desde el primer momento. Tu mamá no tenía hijos. Ella clamó a mí, diría el Señor. Y yo la oí. Ella pidió que tú pudieras hacer algo con esos palestinos que se llamaban entonces filisteos, que ya por 40 años nos tienen de esclavos a los israelitas. Bueno, allí es donde comenzaste a fallar. Y de ahí en adelante ya fue muy fácil. Porque el Señor ya te dejó, te mostró su poder, su amor, su compañía en todo. Pero luego

han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa. El Seol es el lugar donde van los muertos, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios capítulo 7. Hay dos cosas acá que yo entiendo mejor que otras. Por ejemplo, habla del buey al degolladero. No sé cuántos de ustedes conocen cómo es el matadero. Por ejemplo, si uno viaja por ahí por la ruta, puede ver que hay animales vacunos y hay una entrada de un corral donde el animal entra y cada vez se va angostando más y más y más y más, hasta que solamente una vaca puede pasar, no más. Muy bien. El camión que las carga ya se arrima allá, entonces esa vaca entra al camión, no sabe qué tal lleva, a dónde la lleva. Ahora permítanme decirle, ¿qué hacen con esa vaca después? No es que le dan mucha comida y todo eso, no. La llevan a la carnicería. De allí, otra vez, solo de a uno pueden ir. Y viene una cuchilla muy grande y le corta. Y se acabó. Ya. Cae la cabeza y todo, y el resto del animal. Hay que faenar, hay que vender la carne, etc. Y luego habla de esa ave. Hay muchas formas para cazar palomas y todo eso. La gente, ¿qué hace? Yo mismo lo hice en el campo. Me gustaba porque me gustaba comer palomas. La paloma no me comió a mí, pero yo sí a la paloma. Entonces, uno se esconde por ahí, le deja un poco de maíz y se esconde. Y hay un tipo de lazo que yo ahora no sabría cómo hacerlo, pero con un mimbre se deja allí. De alguna manera la paloma va a tocar esa soga bien finita y la tira para arriba. Bla, bla, bla, bla, bla. Yo corro rápidamente para sacarla viva todavía de ahí, porque yo no estoy seguro si la voy a matar o la voy a dejar ir. A veces se me ocurría que se vaya. ¿De dónde sacaba eso? Pero no hay caso. Así es Satanás. Háblese de animal grande o aves o lo que fuera. Satanás no se cruza de brazos hasta tanto destruye la vida del mejor joven, potencialmente de lo mejor. ¿Qué más puede pedir un joven que ha tenido padres de oración consagrados, muy especialmente de madre? La madre cuando ora, yo siempre pienso que la oración de la madre debe hacer pensar a sus hijos, no, mamá está orando mucho por mí y algo va a hacer el Señor. Claro que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a oír la oración de la mamá. Y uno se pregunta a veces y dice, ¿y por qué esa gente que es tan mala, jóvenes que andan peor que cualquier, bueno, ¿por qué no les pasa nada? Bueno, momentáneamente no. Y siempre repito, ellos no son hijos de Dios. Dios no trata con los hijos del vecino. Ellos son hijos del diablo. Y Él no los toca. Escuche esto. En el capítulo 16, 1 al 3 de Jueces. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer, ramera, y se llegó a ella. Esa muchacha nunca estuvo bien. Se enamoró de una, después de otra, hasta que Dalila le enseñó la lección. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, que era muy pesado, pero él tenía mucha fuerza, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue. y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Bien, de aquí en más, su vida iba rápidamente de mal en peor. Ahora, ¿qué culpa tienen los padres de Sansón? Ninguna. Dios los visitó. Envió a nuestro amado Señor y Salvador para que les dijera que tendrán un hijo. Pero la salvación del pecador no se impone a nadie. Sansón todavía tenía la opción de seguir lo que sabía que sus padres le habían comunicado o no. Él optó por vivir como los gentiles, como los paganos, y gozar de esa vida, si se puede llamar gozar eso. Da pena ver cómo puede terminar un hombre de padres tan consagrados, pero muchos terminan así. Muchos miembros de iglesias bíblicas, o sea, cristianas, evangélicas, han llegado a situaciones así. Después, Dalila, versículos 15 al 22. No, la mujer sabe hacerse pobrecita, hasta lloriquea. Ella le dijo, ¿cómo dices tú, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consistía tu gran fuerza. Al nazareo, en este particular caso, se le prohibió cortar el cabello. De alguna manera, mientras él no cortaba, tenía la fuerza. Una vez que cortaba, no. Y aconteció que, presionándole esa mujer, ella cada día, con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Alma de quién fue reducida a mortal angustia? El valiente Sansón. ¿Ven? El león no pudo, pero una mujer, astuta como ella sola, lo logró. Le descubrió, pues, Sansón, su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapada, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y como ya buscaban matarlo, él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Viendo Dalila, versículo 18, que él había descubierto todo su corazón y envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las cerejas, las siete quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Otro detalle importante. Llega un momento cuando un joven desobediente a Dios, comenzando con la desobediencia a los padres, Dios se aparta de él, no quiere saber más nada de esa persona. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto, capítulo 16 de Jueces 15 al 22. Ahora Sansón perdió no solamente su fuerza, sino que perdió ambos ojos. Si él hubiera sabido, mira Sansón, si tú juegas con las cosas de Dios, quedarán las cuencas donde estaban los ojos algún día. Todo un muchacho fuerte y campeón de campeones ahora quedó sin ojos. Así le trataron aquellos enemigos. Pero, ¿cómo terminó todo esto? ¡Ja! Permítanme terminar también yo. Versículo 23 en adelante de Jueces 16. Entonces los principales de los filisteos se dijeron para ofrecerse, se juntaron, perdón, para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas en medio de sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes o principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Esa ha sido la vida de un joven. Ahora alguien dirá: bueno, de todos modos Dios lo escuchó al final y todo. Pero hay otra pregunta. ¿Por qué tenía que morir él así, si tenía conocimiento que a eso iría? Tal vez no sabe exactamente qué pasaría. Ahora, ¿es posible que los padres tan consagrados a Dios y de testimonio intachable tengan un hijo que resulte tan mundano y termine tan mal? Sí, aquí tenemos. ¿Cómo se habrán sentido su padre y su madre cuando él todavía vivía, pero ya no tenía ojos? Y sin duda, se habrán arrepentido por haber pedido a Dios que le diera un hijo. Si esto era lo que pasaría, Dios no tiene la culpa. Ellos hicieron lo que pudieron. Así que muchachos y muchachas, sí, los padres oran por ustedes, no le echen la culpa a ellos. Ellos tienen fallas, muchas. No, mi papá no me dejó estudiar, mi papá esto y aquello, o mis padres o algo me hicieron trabajar cuando era muy chico. Serías un muchacho mucho mejor todavía si realmente trabajaras mucho desde chico. No hay nada de malo. El trabajo realmente es una disciplina o autodisciplina que vale la pena. A mí me tocó trabajar a veces por 5 empleados en lo que es la elaboración de la yerba mate. no dormir toda una semana. Y recuerdo que en una época me tomó un problema de salud y una fiebre muy alta. No, ni fue a ningún lugar. ¿Qué ir allá al médico? A nadie le importaba eso. Pero tuve la dicha que a pesar de todo, todo esto salió al rostro y tenía yo como heridas por todo el rostro, hasta que luego se iba secando, iba cayendo de a poco. Iba y tomaba, comía todo lo que tenía jugo, por ejemplo, mandarinas, naranjas y todo. Tanto me esforzaba por hacer lo que mis padres necesitaban de ayuda. El Señor me cuidó muchas veces de muchos peligros. Y yo sé que ellos oraban mucho también. Porque así fuera. Y me alejó de todo tipo de, yo digo, vulgaridades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque enseñar teología, que yo la llamo erronología, errores teológicos. Sansón había muerto. Cayó todo el edificio, murieron 3,000 solo por un lado, mató mucho más allí de lo que había matado en su vida. Y ahora sabemos a qué se refieren los gobernantes hebreos cuando afirman que, en última instancia, dicen ellos, tendremos que aplicar la estrategia Sansón. Moriremos nosotros, pero morirán muchos más. No solamente hablan de los palestinos, habla o el Medio Oriente, hablan de muchos más. Bueno, lo que no debemos o no sabemos es que si los enemigos se reducen a pocos o muchos, pero los hebreos conocen muy bien lo de Sansón. Aquí tenemos lecciones para padres e hijos. Los padres que formaron a sus hijos deben estar tranquilos. Duele si ven a los hijos andar por el camino ancho, pero pueden estar seguros que Dios está detrás del asunto. Si alguien me pregunta, bueno, ¿Sansón fue salvo? Sí, porque Dios escuchó su oración a última hora. Dame todavía las fuerzas, porque yo quiero tomar venganza por mis dos ojos, le dio. Si le dio, Dios escuchó ese clamor de Sansón. Dios nunca cambió, él cambió. Dios oyó las oraciones de su padre y su madre. Pero Sansón se dejó llevar por la calentura del enamoramiento falso. Hay muchos jóvenes, muy jóvenes, que ya se comprometen en matrimonio, demasiado jóvenes. Y hay padres cristianos. Dicen, no hay que ser chapados a la antigua. Si la muchacha tiene 16 años, que se vaya con un muchacho donde quiere. ¿Qué va a pasar? Que va a tener hijos siendo soltera. Y después, bueno, andarán por ahí, vaya a saber por dónde, y no será un hombre con quien andarán, muchos de ellos. Y luego, como decía el hermano Oscar, de su familiar, que murió en una combinación de dos males, sida y cáncer. Linda pareja, ¿no? Pero a eso va cualquier persona que juega con las cosas de Dios, y sobre todo, si tiene a padres que interceden por esa persona. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya, es muy oportuna. Aprendemos muchas cosas de tu palabra, pero ponerlas en práctica no es juguete. Tú sabes cuán difícil es esto. Danos a nosotros los padres, y especialmente te pido por aquellos padres que son jóvenes y no tienen experiencia en este campo, que sepan que no hay nada de malo doblar sus rodillas y clamar a ti. Tú nunca te cansas de escuchar el clamor, la plegaria de una madre comprometida contigo, desesperada por tus hijos. o hijas, porque desea realmente verlos saludables tanto física como espiritualmente. Pero el cambio, el que el hijo o la hija crezcan en tu compañía y vivan esa vida que quieres que vivan, lo haces tú. Por eso, que los padres, miembros de esta iglesia o no, sepan que tienen a alguien que está atento y desea oír esas oraciones intercediendo por los hijos. Y solamente tú puedes ayudarles a tomar el camino correcto. Te agradecemos por tu palabra en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.